contigo noche y día. Contigo, querida, tengo alegría, ritmo y poesía. Sí. Contigo, querida, sueño contigo, noche y día. una fiera, no te achicas, viejo león, está siempre listo para el manotón. Viejo león, está siempre listo para el manotón. Vive, vive, el país te sigue, dale nomás con tu patroteo como el paquete. ¿Quieres venir conmigo? Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Yo soy celoso porque tengo un solo corazón. Si no lo cuido bien, se me puede romper. Por eso siempre que me mientes me pregunto yo, ¿serás fiel a mi amor o tal vez no? Qué lindo es verte así, siempre juntito a mí, y no pensar jamás con quién o en dónde estás. estás? Si no te tengo aquí, no dejo de sufrir. Es un tormento ser celoso así. Pa pa pa pa. Pero no puedo, aunque quiero corregir mi mal. Podría ser feliz y en tu amor confiar. Yo soy celoso y ya es dudoso que pueda cambiar. La vida me enseñó a desconfiar. Qué lindo es verte así, siempre juntito a mí, y no pensar jamás con quién o en dónde estás. Si no te tengo aquí, no dejo de sufrir. Es un tormento ser celoso así. Pa pa pa pa. Soy celoso porque tengo un solo corazón. Si no lo cuido bien, se me puede romper. Yo soy celoso porque tengo un solo corazón. Si no lo cuido bien, se me puede romper. Ya la la la la. Creo en el amor. Yo que a nadie di, no, mi corazón. Yo de la noche a la mañana cambié ya de opinión. Papel. Hoy quiero gritar que estoy loco por ti. Ya quiero olvidar lo cobarde que fui. No, ya no soy más yo, el tonto aquel. Yo siendo fuego en mis venas y ganas de querer. Vamos a ver, qué es lo que pasa de tu querer. Vamos a ver, si es que me quieres tal como ayer. Cuánto tiempo sin verte, abrázame fuerte, que extraño tu amor. Fue tan lindo quererte, me asusta perderte, pues eres mi sol. Hablaremos y las paces haremos. Vamos, vamos, mi vida. Si estás convencida, no digas que no. Vamos a ver qué es lo que pasa con tu querer. Vamos a ver si es que me quieres tal como ayer. Tiempo